Es viernes y ya son las 7 de la mañana. La temperatura, según la estación meteorológica de Teleelch, es de 18 grados con una décima. La Glorieta, con Rosmar y Alonso y Antonio Bazán. Es 27 de mayo y por delante volvemos a tener un día veraniego y un fin de semana, ya que las temperaturas vuelven a subir. Alcanzaremos hoy una máxima de 29 grados, así que la jornada estará marcada por el calor. Hoy es un día además que pasará a formar parte de la crónica local por la llegada del agua del Júcar a uno de los embalses del trasvase del Vinalopó, reclamado durante siglos y que tras 10 años construido se ha desbloqueado al llegar a acuerdos los usuarios y el ministerio. Hoy llega un desembalse puntual, el acordado para este año, y ahora toca sentarse y establecer las reglas de explotación de este trasvase. Entrevistaremos al portavoz de la Junta de Usuarios, Ángel Urbina, en el programa de hoy para que nos explique el acto programado para este mediodía, al que van a acudir una treintena de alcaldes de la provincia, también el de Elche, el presidente del Gobierno valenciano, así como más cargos del Consejo y del Ministerio de Transición Ecológica. Y también entrevistaremos al presidente de la Asociación de Amigos de los Humedales del Sur por ese expediente sancionador que acaba de abrir la Consellería contra la empresa que ha traído la agroindustria a los Carrizales por suprimir algunos de los sistemas tradicionales de riego. Y a las 9:30 hablaremos de la energía solar fotovoltaica. Antonio Bazán, este viernes además en el Hotel Huerto del Cura los empleados municipales celebran con el alcalde Santa Rita, la patrona de los funcionarios. Cierto. Y de los imposibles. Y ese refrán, Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita. Lo que no vamos a quitar es la oportunidad de escuchar a Alaska cantando esta funcionaria asesina. ¿A quién le dedicas esta canción, Antonio? A mis queridas funcionarias y funcionarios, con todo el cariño. ¡Qué grande Alaska! Y qué grande la historia que nos canta. Bien, pues con este guiño que hemos hecho a Santa Rita, vamos a destacar las noticias en titulares. Hoy, sin duda, les vamos a hablar de ese trasvase porque los usuarios del Júcar Vinalopó van a recibir este mediodía el caudal acordado para 2022. La entrada del agua a uno de los embalses en Aspe se produce el mismo día que Elche hace 5 siglos reclamó esta infraestructura. Ahora queda negociar las reglas de explotación para los próximos 10 años y evitar que los pozos sobreexplotados se cierren antes de fijar los desembalses. La Concejalía de Educación inicia el proceso de escolarización de los colegios y han comprobado que para el próximo curso han quedado vacantes 600 plazas en infantil. Esto asegura que el 96% de las familias tendrán para sus hijos el colegio escogido como primera opción. Además, estudian abrir más aulas de un año. En cuanto al futuro del colegio Ausias March, el 1 de junio se decidirá. Y Elche ha perdido otro edificio histórico, el ubicado en la calle José Ramos, en el centro de la ciudad, al no estar protegido. Tras el derribo, las críticas vecinales se han dirigido al equipo de gobierno por permitir que casas de principios del pasado siglo, con elementos arquitectónicos destacados, desaparezcan. El Elche Club de Fútbol sigue perfilando la plantilla de la próxima temporada por tercer año consecutivo en Primera División. Uno de los jugadores que vuelve a interesar es Morlanes, que regresa al Villarreal. Mientras tanto, el club va a intentar que continúe Omar Mascarell. El entrenador Francisco ha señalado que hay que ser pacientes para los fichajes y asegura que no podrán traer a primeras espadas. La Glorieta, con Rosmar y Alonso y Antonio Bazán. Cuando son las 7 de la mañana y 5 minutos, comenzamos el relato informativo. Y como cada mañana, nos lo trae Rosmaría Alonso. Pues hoy en Aspe se dan cita una treintena de alcaldes de la provincia, entre ellos el de Elche y el presidente del Consejo, Ximo Puig, junto al secretario general de Estado del Agua, para asistir a un día que califican de histórico. Al embalse del Rollo llegará el primer caudal acordado del trasvase Júcar-Vinalopó para este año, un agua que regará la parte norte de nuestro municipio, al ser usuarios en Elche, la SA de San Enrique, San Pascual y el Ayuntamiento. Tras la entrada del agua autorizada del Júcar al Vinalopó, los usuarios de ese trasvase, reclamado desde hace 5 siglos, van a trabajar para fijar las reglas de explotación del acueducto de cara a los próximos años. Escuchamos al portavoz de la Junta, Ángel Urbina. Para conseguir el normalizar el Júcar Vinalopó desde el 2023, por lo menos hasta el 2030, equilibrando las compensaciones que hay que hacer a algunas zonas que se ven perjudicadas, como el Alto Vinalopó, con el Medio Vinalopó, porque hay sistemas que permiten sacar agua de abastecimiento, pero no va a permitir el agua de regadío. Y ahí tiene que compensarse unas cosas en otras, y por eso vamos a empezar un acuerdo que tiene que llegar antes del final de año para dejar ya plasmado la regla de explotación de Júcar Vinalopó. Un acuerdo que no va a ser fácil, porque ya han advertido los usuarios al Ministerio que no van a permitir que se cierren los pozos sobreexplotados hasta que no se garantice a los regantes esa alternativa, que pasa por normalizar el trasvase. Seguiremos trabajando en dos acuerdos. Un acuerdo que se paró hace 2 días en Valencia con la Confederación del Júcar, para que entienda que los acuíferos, antes de cerrarlos, hay que saber qué problemas pueden causar, y menos mal que otras entidades lo han entendido, y sabiendo los problemas que pueden causar, pues vamos a solucionarlos, pero no se pueden cerrar sin saber lo que puede pasar. Cambiamos de asunto. Hoy es el Día Mundial de las Urgencias y Emergencias. Los médicos que trabajan en esta sección hospitalaria reclaman que se cree la especialidad en el MIR para reconocer su labor y mejorar la atención hospitalaria. Nos lo cuenta Iciar Martínez. Buenos días. Buenos días, Ros. Este viernes 27 de mayo es el Día Internacional de Urgencias y Emergencias, y los sanitarios vuelven a reclamar que los médicos de urgencias tengan una formación propia durante su especialización en el MIR. Así lo han hecho saber al equipo de gobierno este jueves, el día antes a esta conmemoración. Creen que sería un avance en el reconocimiento por parte de las autoridades para poner de relieve la necesidad de mejorar la formación de calidad y la atención sanitaria, según ha comentado el urgenciólogo del Hospital General de Elche, Sergio Pardo. Por su parte, el alcalde Carlos González ha respaldado la reivindicación y dice impulsará un acuerdo en la Junta de Local de Gobierno. No es una reivindicación nueva. Ya en 1988 se abogaba por una especialidad necesaria para urgencias. Pues bien, vamos a escuchar a Sergio Pardo, urgenciólogo. La gran mayoría de los países de nuestro entorno, salvo Portugal, Austria, Chipre, tienen esa especialidad creada. Eso garantiza, desde luego, una asistencia a la población de una forma homogénea. En nuestro país la vía MIR se ha mostrado como una vía de formación excelente para formar especialistas, y consideramos que es la forma de garantizar esa formación adecuada durante 4 o 5 años para atender a la población y a las necesidades de la población, tanto en urgencias como en el ámbito de las emergencias, en cualquier problema que pudiera surgir, en cualquier sitio, in situ, a través de las emergencias, de los servicios de emergencia extrahospitalarios, y en los servicios de urgencia hospitalarios cuando es el propio paciente cuando se desplaza para ser atendido por nuestra parte. Pues el alcalde, por su parte, se comprometió a llegar a un acuerdo en la Junta Local de Gobierno que se celebra hoy para apoyar el reconocimiento de los médicos de urgencias como especialidad MIR. Por tanto, entendemos que es una reivindicación que es positiva para el buen funcionamiento del sistema sanitario. La respaldábamos, incluso llegábamos a la convicción de que sería necesario impulsar por parte del equipo de gobierno un acuerdo, la adopción de un acuerdo en la Junta Local de Gobierno, respaldando la reivindicación de un colectivo que es una pieza clave dentro del funcionamiento del sistema sanitario. Pues esta misma semana expertos han reclamado más plazas MIR y menos facultades de medicina. El debate se produjo el pasado miércoles en el campus de San Joan y el tema era analizar la implantación aprobada por el Consell del grado de medicina en la Universidad de Alicante. En esa mesa de debate de la Miguel Hernández, en la que participaron representantes de los decanos de las facultades españolas de medicina, de los colegios y sindicatos médicos, concluyeron que para arreglar este desajuste de falta de médicos en algunos puntos de este país, no se deben abrir nuevas facultades, sino planificar mejor la oferta y la demanda en la formación MIR. Aseguran que los médicos que se van del país es por la falta de inversión en la sanidad pública. Para estos expertos, la apertura de más facultades no es una prioridad ni educativa ni sanitaria. Lo que se debe hacer es invertir en mejorar las que ya hay creadas para evitar que se reduzca la calidad de la docencia y la formación práctica clínica que reciben los estudiantes de medicina. Cambiamos de asunto. Ya conocemos los datos de escolarización y debido a la disminución de la natalidad en Elche, entre todos los colegios se han contabilizado 600 plazas vacantes en infantil. Nos dan las cifras de la próxima campaña de escolarización nuestra compañera Marga García. Buenos días. Buenos días, Ros. De cara al inicio del próximo curso, las solicitudes para infantil de 3 años han vuelto a ser inferiores al número de plazas ofertadas y Educación lo achaca a la bajada de la natalidad. Eso sí, los centros que tuvieron más peticiones que plazas disponibles fueron los concertados Lope de Vega y Sagrada Familia, además de Salesianos y Carmelitas, y el Colegio Público Princesa de Asturias. Según la edil del área, María José Martínez, el 96% de los alumnos lograrán el colegio escogido en primera opción. Respecto a las aulas de 2 años, a partir de septiembre habrá 7 nuevas y ninguna familia se quedará sin plaza. Además, el gran número de solicitudes en escuelas infantiles para los bebés de 1 año abre la posibilidad de valorar la apertura de nuevas aulas. Las listas definitivas de admisión saldrán el próximo 3 de junio. Además, este jueves comienza el plazo de presentación de solicitudes para los alumnos de secundaria y bachillerato. Más que plazas de 1 año, por el motivo que os comentaba mi técnica, que solo hay un aula de 1 año por escuela de consellería y tenemos 3. Y se han ofertado 39 plazas. Sí, de ahí que se esté planteando consellería el abrir más unidades en 1 año. Una tendencia que estamos viendo es, igual que aumenta la solicitud en 2 años, cada vez más familias piden plaza antes en las escuelas infantiles, tanto municipales como de consellería y, por ende, en las privadas. Además, las obras de adecuación del patio del Colegio de Candalix no van a estar listas para el inicio del próximo curso escolar. Los trabajos están aún en fase de contratación, por lo que, según la concejal de Educación, será difícil que se realicen antes del mes de septiembre, pero intentarán, eso sí, que la escuela de verano se abra durante el mes de julio. Adjudicataria, nos sentaremos con ellos y con la comunidad educativa para ver en qué tiempos se pueden llevar a cabo, o bien en Navidad, o bien, pues no sé, incrementando el número de trabajadores, intensificando los tiempos para que, no sé ahora mismo en cuánto tiempo está previsto, pero se puede hacer en el menor tiempo posible, porque yo entiendo que lo que se tiene que tratar es de hacer lo antes posible. Pero es cierto que si todavía hay que adjudicar, pensamos que no vamos a llegar. Ojalá nos den una sorpresa y se adjudique pronto y nos diga la empresa que sí, que se dé con capacidad para hacerla antes de que empiece el cole. Y lo que tampoco estará listo es el colegio Ausias Marc. Recordamos que este centro se cerró en septiembre por graves problemas estructurales y sus alumnos, más de 250, fueron realojados en el colegio Casablanca en aulas prefabricadas. Los padres y madres presentaron esta misma semana 1 millar de firmas ante la Consellería de Educación para recuperar el colegio o saber qué va a pasar con él. Han amenazado con hacer huelga, por lo que ayer mismo la concejal de Educación, María José Martínez, anunció que este miércoles 1 de junio se van a reunir con técnicos de consellería para adoptar decisiones sobre el futuro del colegio y apuntó la posibilidad de que los alumnos del Ausias Marc se queden un curso más en el Casablanca. Es importante esperar a tener todos los datos de la zona para saber de cuántos alumnos y alumnas contamos en cada centro, para ver si tenemos los espacios necesarios o si hay que plantear pues, un nuevo aulario o un nuevo centro, y sin perder la perspectiva ya no solo de los dos centros, sino también de toda la zona, porque en la zona también hay vacantes en los diversos niveles educativos. Entonces, construir un nuevo centro cuando hay espacios suficientes, o bien en el Casablanca o bien en el entorno de esa zona escolar. Por desgracia, Elche ha vuelto a perder otro de sus pocos edificios históricos. Esta semana ha sido derribado el inmueble situado en la calle José Ramos Condaoiz, en la zona de Velarde. Los vecinos han lamentado que el ayuntamiento haya permitido la demolición de este edificio de principios del pasado siglo, con elementos arquitectónicos destacados en su fachada. No entienden que no se protejan inmuebles de estas características que reflejan el estilo de una época que conservan algunas de las pocas casas que quedan en pie en la calle Corredora. Susi Almela, una de las vecinas de la zona, ha recogido en fotografías lo que fue esta casa señorial y ha calificado de atrocidad su derribo. Su demolición ha vuelto a llenar las redes sociales de críticas hacia la gestión patrimonial del equipo de gobierno. La escuchamos. Es una pena que nuestro ayuntamiento haya permitido dichosa atrocidad. Tenía que haberla protegido y al menos, si querían derribar la casa, haber protegido la fachada para mantenerla en el edificio nuevo. No sé por qué lo ha permitido, pero es nuestro ayuntamiento y nos tenemos que aguantar. Ahora ya no hay solución. La casa se ha venido abajo y con las fotos pueden ver de que era una casa realmente espectacular, señorial. Y por qué no pueden ver los suelos, que los suelos eran realmente también maravillosos. Y en clave de suceso les contamos que la policía local detuvo en las proximidades de la Plaza Francesc Cantó en Carrús a dos personas por un presunto delito de robo con fuerza. La patrulla observó que un vehículo estaba abierto y mal estacionado en una parada de bus y justo en ese momento dos personas dijeron que eran el conductor y acompañante. Las sospechas de los agentes se levantaron y al inspeccionar el vehículo detectaron elementos usados para el consumo de droga. También el carnet de conducir de otra persona a la que llamaron y dijo que días antes fue víctima de un atraco. Con todo ello, el presunto conductor y su acompañante fueron arrestados y trasladados a las dependencias policiales. Y abrimos ahora un bloque dedicado a las mociones del Pleno, porque les contamos que en el último Pleno se dio luz verde al proyecto de crear un pabellón deportivo e inclusivo en el municipio. Y en relación a este tema, el concejal no adscrito, Eduardo García Ontiveros, va a presentar en el pleno del lunes una moción para crear la Semana Anual del Deporte Inclusivo, con el objetivo de comenzar a promocionarlo. El deporte, como he dicho, como tal, tiene una gran capacidad de eliminar barreras. Pero si además el deporte es inclusivo, estas barreras empiezan a difuminarse claramente. Si conseguimos hacer esto de forma prematura antes de que nazca el pabellón, creo que habremos avanzado mucho y podremos tener la posibilidad de atraer eventos deportivos de gran calado a este pabellón que van a hacer. La portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos también dio a conocer su moción. Dice que va a pedir en el Pleno la puesta en marcha de un sistema de cribado poblacional para la detección de las personas mayores de 65 años que vivan solas, así como la vigilancia y seguimiento a través de una red que fomente la cooperación entre profesionales sanitarios y servicios sociales. Si bien es cierto que desde el Gobierno municipal se está trabajando ya en los servicios sociales y en evitar todos esos problemas que produce la soledad no deseada, desde Ciudadanos lo que queremos es dar un paso más y que haya una conexión entre los servicios sociales, entre la Concejalía de Mayores y sobre todo el sistema de la Seguridad Social, los profesionales sanitarios, para que así haya una red completa en la que se pueda dar todo tipo de atención al colectivo de personas mayores. Y Compromís, en su moción del lunes, pide la implicación de todas las administraciones públicas, principalmente del Gobierno de España, en la defensa, protección y promoción del palmeral ilicitano. La portavoz Esther Díez solicita una partida específica o una subvención nominativa que vaya directamente a su mantenimiento, como hace con otros bienes naturales del país. Però el que reclamem és que pugui haver una subvenció nominativa, una partida que vagi directament al seu manteniment, com ja fa el govern central amb altres béns naturals, com pugui ser, per exemple, el Parc Nacional dels Pins d'Europa o el Parc Nacional de Doñana. Si bé el nostre palmeral no té aquesta figura, estem parlant d'un bé que és Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO i necessitem d'aquest suport econòmic per part del govern central. I també el que demanem en la nostra moció és que la resta d'administracions, que és la Generalitat Valenciana, pugui veure's incrementades també aquestes partides i, per descomptat, també per part de la Diputació d'Alacant. Hablamos ahora de emprendimiento juvenil. Ayer se celebró en el Centro de Congresos la clausura de la tercera edición de Bicreando, un proyecto impulsado por el Colegio Salesianos. Nos lo cuenta Yanire Perona. Buenos días. Buenos días, Ros. Pues charlas, mesas, coloquios y ponencias de referentes internacionales sobre la creación de empresas, la innovación y el metaverso son algunas de las actividades que se llevaron ayer a cabo en la tercera edición de Bicreando, celebrada en el Centro de Congresos. Y como bien decías, alumnado de institutos, sobre todo de Elche, pero también de Alcoy y Elda, participaron y presentaron sus propuestas relacionadas con muchos ámbitos diferentes, como por ejemplo el reciclaje, la higiene íntima, aplicaciones para la gestión cultural a nivel provincial o adaptaciones de vehículos para minusvalías, entre otras. Y algunas de estas iniciativas fueron galardonadas porque por la tarde se entregaron hasta 4 premios de 500 euros por parte del Ayuntamiento de Elche a cada proyecto ganador. Y el coordinador del proyecto, Carlos Berenguer, asegura que los jóvenes se han mostrado muy entusiasmados y muy participativos también durante toda la jornada del día de ayer, lo que les anima a seguir preparando una próxima edición para el año que viene. Escuchamos ahora a Ros a Carlos Berenguer, el coordinador del proyecto Bicreando. Tendremos por primera vez en España y las primeras veces que se hace a nivel mundial una mesa redonda en el metaverso con presencia física de las personas. Es decir, en lugar de utilizar avatares, ya vamos a utilizar la imagen propia de las personas y se van a conectar especialistas a nivel internacional muy destacados. También les contamos, porque las fiestas de agosto se acercan, que moros y cristianos han comenzado los preparativos para estas fiestas. Después de 3 años sin celebrarse, este 2022 lo harán, y para el papel del rey Don Jaime de las embajadas se ha nombrado de nuevo al ex concejal Emilio Domenech, quien fuera miembro de la junta directiva de la asociación y capitán moro de su comparsa Beni Merines, entre otros cargos. Los festeros están entusiasmados por volver a recuperar las fiestas con total normalidad. 101.4 Teleelch Radio Marca. Este viernes 27 de mayo, Teleelch Radio Marca y Teleelch Televisión vuelven a la calle. De 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, en directo el programa Entre Amigos se realizará desde el Centro de Congresos con motivo del primer foro empresarial cripto de introducción a las criptomonedas. Colaboran Binance, Cultura del Videojuego, CryptoBirds, CryptoPlaza, Compliancen, Block Impulse, DeviLab, Criptoservicios, AESEC, Natio 21, Minerset, Pantatronic, Servinformática y Masini Cars. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Mira, mira, es el nuevo Nissan Qashqai con la asistencia de ProPilot con Navilink. ¿Pero quiénes son esos? Que no, disculpa, es la tecnología de asistencia y seguridad que tiene. Vamos, que te subes al coche y conducirás sin estrés y más zen. Ven a Nissan Grupo Marcos y descubre toda la tecnología del líder de los crossover. Implantología dental, diseño de sonrisas, resultado natural. ¿Dónde? En Clínica Dental Doctora Paola Zas. Estudio y primera visita sin coste para lucir tus nuevos implantes. Nos encontrarás en calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966-171290. Vuelve a masticar y a sonreír con la doctora Paola Zas. Locos, no seáis innovadores. Hay que renunciar a algo. Conformaos. Los sueños son locos hasta que se consiguen. Nuevo SsangYong Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad y un precio sin competencia. Nuevo SsangYong Corando. Decían que estábamos locos. Nuevo SsangYong Corando, el SUV mejor valorado por expertos del motor. Pide una prueba en sanyongalicante.es o visítanos en Elche y descúbrelo. Seguridad SAS, etiqueta ECO y ahora hasta 3.000 euros de descuento. Al Corta Motor, concesionario SsangYong. ¿Vas a estudiar bachillerato el próximo curso? En Salesianos Elche te ofrecemos enseñanza de calidad en un ambiente familiar y cercano. Nos avalan la experiencia y los excelentes resultados de nuestro alumnado en las pruebas de acceso a la universidad. Plazo de presentación de solicitudes del 26 de mayo al 3 de junio. Recuerda, cursa tus estudios de bachillerato en Salesianos Elche, porque educar es cosa del corazón. Hola amigos, el calor del verano se combate mucho mejor con Tiendas Anticrisis El Castor y sus espectaculares ofertas en aire acondicionado. Ahora, llévate un ventilador por 15 euros y dos por 25. Lo tenemos todo para la playa. Sillas, tumbonas, sombrillas, neveras. Tiendas Anticrisis El Castor. En Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Y en deportes les vamos a contar lo que es un claro ejemplo de éxito, y es que la Transilicitana regresa, y aunque se va a llevar a cabo en febrero del próximo año, de 2023, todas las inscripciones se han vendido en menos de 24 horas. Más de 1.200 deportistas van a participar de toda España y del extranjero en esta carrera. Nos lo cuenta nuestro compañero José Antonio González. Buenos días. Hola, muy buenos días. Se han agotado en menos de 24 horas las 1.200 inscripciones para la 12ª edición de la Transilicitana, que se va a celebrar el 25 de febrero de 2023, lo que demuestra que hay mucha expectación tras dos años de parón por culpa de la pandemia. Escuchamos al coordinador de DIA, Antonio Tarí, puesto que la asociación forma parte de la organización. Estos datos son históricos en la Transilicitana, lo que demuestra que la gente tiene ganas de retos, de vivir una experiencia deportiva como la Trans y de disfrutar todo lo que estamos preparando para el 2023. Como saben, la Transilicitana tiene un recorrido total de 100 kilómetros, que conforma casi la totalidad del término municipal de Elche, y un límite de 24 horas para llevarla a cabo. El recorrido lo daremos a conocer en las próximas semanas, ya que aún seguimos trabajando en él, pero podemos deciros que seguimos proyectando una carrera que pase por los puntos más emblemáticos del término municipal, como se ha hecho hasta ahora. Recordamos que la Transilicitana es una carrera de ultrarresistencia donde los participantes tienen que recorrer una distancia de 100 kilómetros en un límite de 24 horas a lo largo del término municipal de la ciudad de Elche. Nos da más detalles el intendente de la policía local, Senén Ródenas. Se inició prácticamente de la nada, como una carrera entre amigos, una apuesta entre amigos, todos policías, y que poco a poco y con el paso de los años ha ido evolucionando y se ha convertido en lo que es la Transilicitana hoy en día. Una prueba de carácter, una prueba de prestigio, una prueba de que a nivel internacional e incluso internacional es conocida. Será una 12ª edición apasionante. Hasta luego. Seguro que lo es. Apasionante. Como va a ser apasionante, pues este tiempo que tenemos de ir preparando al Elche Club de Fútbol para la próxima temporada. Empiezan a sonar nombres, empiezan a hablar ya de posibles bajas, de altas, de gente que tenemos en el equipo. Nos lo cuenta Paco Gómez, como cada día. Buen día, Paco. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol sigue perfilando sin prisa, pero sin pausa, la plantilla de la próxima temporada 22-23 por tercer año consecutivo en Primera División. Uno de los nombres que vuelve a interesar es el centrocampista del Villarreal, Manu Morlanes, que ya estuvo en el radar de los blanquiverdes y en el mercado invernal estuvo a punto de venir cedido por parte del submarino amarillo, pero en las últimas horas se adelantó el español con el que ha jugado cedido. Morlanes regresa al Villarreal y es de nuevo una de las opciones que maneja la Secretaría Técnica del club franjiverde. De todas formas, Francisco ya ha avisado de que el Elche Club de Fútbol no va a poder contratar primeros espadas y el perfil de este tipo de futbolistas es el que más se acerca a lo que económicamente puede permitirse el club franjiverde. Francisco. Eso queremos, pero hay que ser pacientes. Nosotros no vamos a tener la opción de ser tener primero de espada. Por lo tanto, vamos a tener que ser pacientes y esperar a ver que cómo se da el mercado. No sabemos cómo se va a mover. Lo que sí tenemos claro es que tenemos una buena base, que hay jugadores que queremos que se queden y vamos a intentarlo. Creo que hay que empezar por ahí. La matriz del equipo tiene que continuar y hay que hacer ese esfuerzo y el club lo va a hacer, así que eso es importante. Y en ese esfuerzo, el primer nombre que aparece en la lista es el de Omar Mascarell, futbolista que termina contrato el 30 de junio y en el que se están poniendo todos los esfuerzos para su renovación, como reconocía el propietario Cristian Bragarnik. Omar, la verdad que uno está encantado. Es un profesional que nos ha mostrado, bueno, la jerarquía de por qué había jugado en la liga alemana o en el nivel que estuvo y acá no ha estado lejos de eso, sino al contrario. Pero aparte de eso, ha mostrado el liderazgo, ha mostrado el compromiso, ha mostrado la calidad humana que tiene y el club va a intentar que continúe. Ya estamos en charla, él nos ha mostrado las ganas de quedarse y después nos marcará el mercado a partir de esta apuesta que hicimos y que seguramente hoy, si yo me pudiera criticar un error, es decir, ¿por qué no lo firmé más tiempo? No, bueno, se dio porque económicamente podíamos hacer el esfuerzo un año y hoy tendremos que evaluar su continuidad. Pero yo soy optimista, lo veo a él contento, se ha generado un lindo grupo y tenemos las ganas. Y es que el Elche prefiere primero reforzar lo que tiene en casa, quedarse con lo bueno de la casa antes de afrontar contrataciones externas. Hasta luego. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elch. Bueno, buen día. Con el avance de la masa de aire cálido, la tropical continental, el último fin de semana de mayo estará marcado por un tiempo veraniego, con temperaturas por encima de los 30 grados. Durante esta madrugada, cielos prácticamente despejados, ausencia de viento, temperaturas nocturnas que han vuelto a bajar, sobre todo en el sur del Camp de Elche. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Teleelche, hemos alcanzado una mínima que ha rondado los 17 grados. En pedanías como Matola hemos alcanzado los 12 grados, en Derramador, Valverde, 13, 16 en La Valla, 17 en Torrellano, 15 en El Altet, La Marina, en Santa Pola una mínima que ha rondado los 17 grados. Hoy tendremos ya una jornada estable anticiclónica con cielos despejados y temperaturas que seguirán subiendo, por lo tanto un día también marcado por el calor, viento en calma por la mañana, por la tarde se activará el viento flojo de componente sur. Este y las temperaturas subirán máximas que aquí en la ciudad ya se aproximarán a los 29 grados, en buena parte del territorio alcanzaremos los 28 o 29 grados, incluso en pedanías como Matola, Derramador o Valverde rozaremos los 30 grados. Fin de semana veraniego, mañana sábado cielos despejados, por la tarde se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste, temperaturas máximas en torno a los 30 grados. 30 grados mínimas, que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 18 grados. El domingo, con el viento de componente sur y el avance de la masa de aire tropical continental, las temperaturas diurnas podrían superar los 33 grados mínimas, que van a rondar los 19, ambiente soleado con intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto. Y a partir del lunes, temperaturas que tienden a normalizarse un poco, máximas próximas a los 30 grados. El martes, con el viento de levante, no vamos a superar los 28 grados. En Riviera Salud trabajamos por tu salud y tu bienestar. Desde hace más de 20 años, somos especialistas de un modelo de salud responsable que aporta valor a la sociedad actual y futura. Somos Riviera Salud. Somos salud responsable. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Mamá, ja està el papà una altra vegada jugant a caçar fantasmes en l'aspiradora. Però mamà, què fas corrent pel saló muntada en la granera? Aquest 28 de maig trau a passejar les teues aficions pel centre històric d'Elx i gaudis de l'orgull friki amb totes les activitats que hem preparat. Tallers infantils, jocs de taula, passarel·la cosplay i moltes més. Amb orgull, Regidoria de Comerç, Ajuntament d'Elx. Componer una de las sinfonías más reconocidas del mundo entero. Cuando te dicen que estás perdiendo audición, es cuestión de actitud. Como conducir el nuevo T-Roc, con todo su carácter y la última tecnología. Nuevo Volkswagen T-Roc, cuestión de actitud. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Disfruta de tu jardín con Ferroqué y la llave. Encontrarás todo tipo de mobiliario para terraza, jardín y playa. Iluminación solar y eléctrica, herramienta y maquinaria para jardín, piscinas, toboganes, columpio, cama elástica y todo tipo de juegos infantiles. Tu jardín en buenas manos con Ferroqué y la llave. En Elche, Concepción Arenal 176, con parking para clientes y ferreterialallave.com. Somos la energía que va a mover tu mundo. ¿Quieres sentirla ya? Prueba la gama híbrida y eléctrica de Peugeot en los e-Experience Days. Diseño y tecnología creados para que disfrutes conduciendo. Ven a tu concesionario en los e-Experience Days de Peugeot y disfruta de condiciones especiales. Peugeot Marcos Automoción. 101.4 Teleelch Radio Marca. La Generalitat Valenciana pues acaba de abrir un expediente sancionador contra la empresa de Murcia que ha traído la agroindustria, el cultivo extensivo junto al Parque Natural del Hondo, destruyendo el sistema tradicional de riego en varias fincas de los Carrizales, según denunció en su día la Asociación de Amigos de los Humedales del Sur de Alicante. Por eso hoy queremos conocer más detalles de este expediente sancionador y hablamos con el presidente de ASA, Sergio Arroyo. Muy buenos días. Buenos días, Rosmari. Sergio, esto acaba de empezar. ¿Qué esperáis? ¿Una valoración? Bueno, pues es positivo, es una valoración muy positiva de que la Generalitat haya abierto un expediente y sobre todo, bueno, aparte de la sanción económica, que es más que nada simbólica, de 1.000 euros, lo importante es la obligación que tienen de restituir las fincas a su estado original y sobre todo retirar todo el sistema de riego por goteo y además de la balsa que se construyó. Es una muy buena noticia. Restituir todo lo que han destruido. ¿Qué se ha destruido? ¿Qué es lo que vosotros habéis constatado que se ha perdido? Pues bueno, el sistema. Básicamente lo que el expediente, digamos, a lo que se le obliga era la restitución del sistema tradicional de riego. Esto es toda la red de escorredores, que son las zanjas de drenaje, y las regaderas, que es todo el agua, los cauces por donde entra el agua para regar, y las compuertas que habían sido retiradas, destruidas, para instalar kilómetros y kilómetros de tuberías y para utilizarla como se está regando por goteo. Reseñar que, bueno, que esto la consellería sabe el expediente porque este es el sistema tradicional de riego en los Carrizales, está protegido por el Plan de Ordenación de Recursos Naturales, que es la legislación que regula las actividades que se pueden realizar en el perímetro de protección del sistema de zonas húmedas del sur de Alicante, entre los que está el Parque Natural de Lende. Que esto acaba de empezar, supongo que la empresa va a recurrir. Lo más importante, tú lo has dicho, la multa es simbólica, lo importante es restituir todo lo destruido y sobre todo que desaparezca lo instalado. ¿Qué instalaciones son las que deben retirarse? Pues toda la red de tuberías, que se ha hecho un kilómetro de tuberías para habilitarlo para el riego por goteo, y luego la balsa de riego, claro, es una balsa llevando una mota de tierra de más de 2 metros y pico, que es una de las de las cuestiones que la consellería y que nosotros en su momento denunciamos por la alteración del esquema geomorfológico del humedal. Supone que tienen que retirar todo este sistema de riego por goteo y la balsa. Esto no sale de un día para otro. Esto, ¿cuándo presentasteis la denuncia? Y la pregunta es, ¿llega tarde esta incoación de expediente sancionador? Hombre, tarde no. Lo que pasa es que sí es verdad que hay una falta de reflejos por parte de la Consellería en el momento inicial, porque es verdad que ahora cuando hemos tenido acceso al expediente, hemos podido ver que ha llegado un informe porque la empresa solicitó la licencia municipal para hacer la balsa de riego, y el ayuntamiento pues pidió un informe al director del Parque Natural. Esto era en febrero de 2021. En febrero de 2021 ya habían arrasado completamente, había abierto zanjas, había puesto prácticamente todas las tuberías de riego, y sin embargo el director del Parque Natural rechaza la licencia, pero en base a términos urbanísticos del propio Plan de Ordenación de Recursos Naturales, no al impacto ambiental y el impacto sobre la red de riego tradicional que tiene la construcción de la balsa y la extracción de riego por goteo. Y luego lo que más nos extraña, que posteriormente, en febrero de 2021, no se hubiera enviado una inspección a esta finca para ver qué es lo que estaba ocurriendo. Bueno, lo que sabíamos todos, porque es una finca de 80 hectáreas en las mismas puertas del Parque Natural, o sea, lindando al otro lado de la carretera de Vistabella, pero vamos, que no hubo un movimiento de la consellería de iniciar acciones para pues sancionar algo que era evidente. Se hizo todas las actuaciones han hecho custodios a raíz de la denuncia de hasta en octubre de 2020. Si la empresa recurre y esto acaba en los tribunales, no hace caso a lo que le ha indicado la consellería, ¿cumpliría su objetivo, el de cultivar unos años hasta que el juez diga váyase a otro lugar? Tenemos que tener en cuenta de las circunstancias de por qué esta empresa ha llegado aquí. Esta empresa es una gran empresa del entorno del Mar Menor, que está, bueno, pues ¿por qué se están yendo de la zona? Pues porque la administración está empezando a cerrar los pozos ilegales, a cerrar las desaladoras ilegales, para que digamos que son empresas que están acostumbradas a trabajar en condiciones pues rozando o en el margen de la legalidad. ¿Como esta temen que pueda haber más? ¿Porque hay terreno para ocuparlo de esta forma? Evidentemente, mucho terreno. Además, por circunstancias de diferentes, se va a poner a la venta dentro de poco para casi la cuarta parte de la superficie de Carrizales, una propietaria, la familia de una propietaria que ha fallecido, y uno de los mayores propietarios, el mayor propietario de Carrizales, y es previsible que en los próximos meses pues salgan a la venta cerca de 400 hectáreas de Carrizales. Entonces es importantísimo el que la administración lance un mensaje bien claro de que no se van a tolerar actuaciones como esta. ¿Y qué debería haber hecho la administración para prevenirlo? No, es enviable. Lo que la administración en su día debió hacer, que no se hizo, fue el haber apoyado, porque había un proyecto muy interesante que lo llevaba a cabo la,

Si tienes un problema de salud y buscas confianza, Hospital Universitario del Vinalopó. Especialistas y servicios de referencia. Corazón, maxilofacial, hemodinámica, medicina nuclear, torácica. Y sin tener que desplazarte a Alicante. Si quieres esperar la mitad que en otros centros públicos, puedes elegirnos. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. Hospital Universitario del Vinalopó. Contigo. Demesol Ingeniería te informa de las horas solares pico previstas para hoy. ¿Sabías que el sol previsto para hoy es de 5,2 horas pico y eso te puede hacer ahorrar unos 356 euros al mes en vivienda y 2.800 euros al mes en industria? Datos de generación según PVGIS y precios según Red Eléctrica de España y OMIE, siendo el potencial de ahorro anual de 2.665 euros para una instalación tipo en vivienda y de 20.500 euros al año para una instalación de 50 kilovatios en industria. Demesol Ingeniería, expertos en energía solar. Visítanos en calle Gilberto Martínez 35 de Elche y en www.demesol.com. La Glorieta, con Rosmar y Alonso y Antonio Bazán. Son las 8 en punto de la mañana, es viernes 27 de mayo y comenzamos la segunda hora del programa La Glorieta, de nuevo con la mirada puesta en el futuro del sector agrícola por el agua del Júcar que va a llegar a uno de los embalses situados en Aspe del trasvase. Lo va a hacer este mediodía. Es una de las noticias destacadas, pero tenemos además junta de portavoces para preparar el pleno del lunes y el pleno extraordinario solicitado por el Partido Popular para reprobar al gobierno de Sánchez como motivo de los recortes de otro trasvase importante, el Tajo Segura. Además, nosotros volvemos a salir a la calle para hacer la radio, lo han escuchado ustedes en las cuñas de promoción. El programa de Rosa Lucas Entre Amigos lo llevamos hoy a partir de las 10 de la mañana, tras las noticias, al Centro de Congresos para participar en ese primer foro empresarial cripto, cuyos embajadores serán Nino, la leyenda del Elche Club de Fútbol, y el campeón mundial de boxeo Kiko Martínez, quienes ambos estarán firmando autógrafos. Además, Teleelch va a retransmitir posteriormente las ponencias de este foro empresarial en su canal de televisión. Esta es más o menos lo que nos espera para esta jornada de viernes, pero hay otros asuntos. Lo hemos dicho, la noticia de portada es la llegada del caudal autorizado para este año del trasvase Júcar-Vinalopó. Será a mediodía. Irán una treintena de alcaldes, entre ellos el de Elche, también el presidente del Consejo y altos cargos de la Consellería y del Ministerio de Transición Ecológica. Tras la entrada del agua en este desembalse, que servirá para regar parte del norte del municipio, ya que los usuarios son la SA de San Enrique, San Pascual y el Ayuntamiento, pues lo que hay que reclamar ahora es diálogo con el Ministerio, con la Confederación, para fijar las reglas de explotación del acueducto de cara a los próximos 10 años. Escuchamos al portavoz de la Junta de Usuarios, Ángel Urbina. Conseguir el normalizar el Júcar Vinalopó desde el 2023, por lo menos hasta el 2030, equilibrando las compensaciones que hay que hacer algunas zonas que se ven perjudicadas, como el Alto Vinalopó, con el Medio Vinalopó, porque hay sistemas que permiten sacar agua de abastecimiento, pero no va a permitir el agua de regadío. Y ahí tiene que compensarse unas cosas en otras, y por eso vamos a empezar un acuerdo que tiene que llegar antes del final de año para dejar ya plasmado la regla de explotación de Júcar Vinalopó. Yurbin ha advertido al Ministerio que no van a permitir que se cierren los pozos sobreexplotados hasta que no se garantice a los regantes una alternativa, que pasa por normalizar este trasvase. Seguiremos trabajando en dos acuerdos. Un acuerdo que se paró hace dos días en Valencia con la Confederación del Júcar, para que entienda

y en el que también se hizo entrega de una placa a Genoveva Martín por sus 7 años al frente de la Asociación de Informadores como presidenta. La actual, Mariate Bolívar, cerró la gala con un discurso en el que destacó los momentos convulsos y de descrédito que vive el periodismo y la necesidad de poner en valor la labor que desarrollan los y las periodistas cada día. Y esta tarde en el Carrer Abres, en el número 5, abre Requete Arte, el taller creativo y una escuela de arte sostenible con la filosofía de residuos cero y reciclaje 100% para los alumnos concienciados con el medio ambiente. Desde las 11:30 de la mañana hasta las 9 de la noche se llevará a cabo una jornada gratuita de puertas abiertas con talleres, degustación de cerveza de marca ilicitana, música en vivo y vino de honor. Y en junio y julio se convertirá en una escuela de verano. Y en la última noticia, pues el protagonista es Antonio Bazán, porque hoy cantas en la Universidad Miguel Hernández. Tenemos concierto esta tarde. ¿A las 7:30? 7:30 en el rectorado. Con motivo del 25 aniversario de la Universidad Miguel Hernández. Grupo coral, vocal, el ensemble, vocal Neuma. Ahí estaremos, pues dando allí, el tono. Allí te escucharemos, dando la nota. 101.4 Teleelch, Radio Marca. Este viernes 27 de mayo, Teleelch en Radio Marca y Teleelch Televisión vuelven a la calle. De 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, en directo el programa Entre Amigos se realizará desde el Centro de Congresos con motivo del primer foro empresarial cripto de introducción a las criptomonedas. Colaboran Binance, Cultura del Videojuego, CryptoBirds, CryptoPlaza, Compliancen, Block Impulse, Devilab, Criptoservicios, AESEC, Natio 21, Minerset, Pantatronic, Servinformática y Masini Cars.

Yo creo que en este caso... Por eso no corro. Hay que ser muy valiente para prepararse para una prueba de 100 kilómetros. No, es una carrera de resistencia. Es eso, total. Más que una carrera, es una prueba de resistencia. Pero es resistencia contra tu propia mente, ¿eh? Sí. Porque no es, salvo los más fuertes, es terminar la prueba. Eso ya es un exitazo, ¿no? Es como el que corre una maratón, una media, una Titán Deserto, pruebas de estas... poner al cuerpo al límite, eso tienes que tener una determinación y una cabeza privilegiada. Una prueba de ello es que se han agotado las inscripciones, casi a un año vista. Demuestra, bueno, las ganas que había, la pandemia, lo que ha hecho que haya más ganas, pero es que en 24 horas y falta un año, o sea, es que es tremendo. Y el Elche, de momento empiezan a oírse nombres, deseos, sí. Volver un poco al inicio del año anterior... Lo bueno es que este año es la temporada con más tiempo que nunca y teniendo en cuenta que ya de partida cuentas con una base, es no correr, ir tranquilo, elegir lo que quieras dentro de lo que puedas, que esta es la clave, ya lo advirtió Francisco, no van a poder fichar primeros espadas, está claro, tú podrás fichar algún nombre, vamos a poner el ejemplo siempre de Pastore, que no esté en el momento álgido de su carrera, porque los grandes nombres que están con un gran rendimiento no van a venir al Elche. El Elche no se lo puede permitir. Pero sí hay muchísimo mercado y se ha demostrado que este tipo de equipos como el Elche funcionan más como bloque que como individualidades. Si tú lo dejas todo a una individualidad, te vas a estrellar, porque como no te salga... En este caso, el perfil de jugadores del Elche está claro. Gente con hambre, con voluntad solidaria de trabajar para el equipo, y bueno, en ese sentido hay 16 jugadores con contrato en vigor, alguno puede salir, pero de los que acaban contrato, alguno se va a quedar. Yo creo que el caso Omar Mascarell, que es en el que el Elche de momento ha puesto toda la atención, yo creo que va a seguir. Luego Diego González o incluso Pastore son opciones que también podrían firmar, y luego ya se están viendo nombres, aunque se quiere ordenar primero la casa por dentro antes de que vengan por fuera. Pero hay que apuntar ya el nombre de Manu Morlanes. Estuvo a punto de venir en el mercado invernal, cedido por el Villarreal, pero se cruzó el Español en el último instante del último día y se lo llevó, pues porque pagó algo más del porcentaje de su ficha, y el Villarreal lo que quería era ahorrarse el máximo dinero, ¿no?, de esa ficha. Ahora vuelve, el Español parece que no lo va a reclamar, y es una opción que se está barajando de nuevo en la dirección deportiva. ¿La calidad puede venir a través de esas cesiones? Sí, lo que pasa es que el club, sí, porque son las que el club no puede pagar. O sea, pagar un traspaso por Manu Morlanes que vale 10 millones de euros no lo va a hacer. Entonces, la calidad tiene que venir por ese tipo de cesiones, porque tú no puedes pagar el talento y la calidad en jugadores que estén a full, que estén en rendimiento 100%. No lo puede pagar, el Elche no puede pagar a futbolistas que ahora mismo piden más de 5 millones de euros. No, porque es que entonces gastas el presupuesto, un porcentaje muy alto, en ese tipo de futbolistas. Entonces, bueno, por eso están sonando los nombres de Seoane, de Borja Sánchez, de Manu Morlanes, digamos jugadores de perfil medio-bajo para primera división, pero que te pueden dar un rendimiento medio-alto. Ese es el objetivo. Y si no los puedes comprar porque no te los puedes permitir, pues la cesión va a ser el arma. Ya lo dijo Bragarnik. Lo que hicimos con Raúl Guti, pagar 5 millones de euros, ahora mismo no lo haríamos. Pero en ese momento estábamos necesitados, no teníamos plantilla, había que apostar. Ahora mismo no se pagarían 5 millones por Raúl Guti. O sea, tendría que ser un superfutbolista. Ahora mismo lo que se haría con un jugador de esas características, si no puedes pagar esa cifra, es intentar una cesión. Pero bueno, sobre todo tener un bloque de futbolistas que sean propiedad, esas propiedad, y que luego se les pueda sacar un rédito, ese es el objetivo de Bragarnik, que a mí me parece francamente bien. Y de momento le está funcionando. Sí, ahí es. Ros, ¿alguna cosita más? Sí. Fin de semana libre. No, ¿dónde vas a ver la Champions? Pues, el final, mañana. Eso es lo más importante, ¿no? ¿Dónde, Antonio? A ver, yo casi con palomitas. Tengo boda a las 12. Uy. Si no me ponen pantalla gigante a las 9 de la casa? Noche... ¿Quién se casa? Un buen amigo. Si no me pone una pantalla gigante a las 9 de la noche, yo en mi casa estaré como un clavo. ¿No vas a ir a la boda? Sí, sí, es a las 12 del mediodía. Ah, del mediodía, pero ya, que te marchas, los dejas a no, los no, novios. Yo si se alarga, pero me ponen pantalla, me quedo. Vale. Y si se alarga y no me ponen pantalla, pues a mi casita a verlo. Bueno, pues nada, cada uno en su casa, ¿no? ¿Y tú? Yo también. También si no me invitáis a vuestras casas, me tocará quedarme en la mía. A ver si montamos algo, venga. Venga, vale. Si voy a mi casa, te invito. Venga, hasta luego. Hasta luego.

Mamà, ja està el papà una altra vegada jugant a caçar fantasmes en l'aspiradora. Però mamà, què fas corrent pel saló muntada en la granera? Aquest 28 de maig, trau a passejar les teues aficions pel centre històric d'Elx i gaudis de l'orgull friki amb totes les activitats que hem preparat. Tallers infantils, jocs de taula, passarel·la cosplay i moltes més. Amb orgull, Regidoria de Comerç, Ajuntament d'Elx. ¿Vas a estudiar bachillerato el próximo curso? En Salesianos Elche te ofrecemos enseñanza de calidad en un ambiente familiar y cercano. Nos avalan la experiencia y los excelentes resultados de nuestro alumnado en las pruebas de acceso a la universidad. Plazo de presentación de solicitudes del 26 de mayo al 3 de junio. Recuerda, cursa tus estudios de bachillerato en Salesianos Elche, porque educar es cosa del corazón. Bien, pues hoy, Antonio, nos quedamos sin esa conexión en la sala de control de tráfico del ayuntamiento. Se nota que los funcionarios están casi medio de fiesta por lo de Santa Rita. El lunes retomaremos la conexión con la sala de control de tráfico y ahora, con esta sintonía, pues vamos a abrir esa ventana a los principales diarios nacionales para leer los titulares que traen en portada. ¿Qué nos cuenta la prensa hoy en portada, Antonio? Supongo que las leyes que se están aprobando en el Congreso de los Diputados captan la mayoría de los titulares. Comenzamos por El País. Fotografía de Sánchez bajando de la tribuna del hemiciclo. Sánchez quiere apoyarse en el Partido Popular para aprobar los cambios en la ley del CNI. El gobierno saca adelante la ley audiovisual con las abstenciones de Podemos y el Partido Popular. Y también saca adelante la ley del sí es sí. Otra de las noticias que recoge es que la Unión Europea condiciona la ayuda a Ucrania a reformas políticas y económicas. Bruselas reclama a Kiev reforzar el Estado de Derecho y combatir la corrupción. Diario ABC. Fotografía en portada. Y el titular. Montero impone por ley convertir al hombre en presunto culpable. El Congreso aprueba la norma que rompe la presunción de inocencia a un abuso y agresión sexual y exige el consentimiento expreso de la mujer con actos explícitos para las relaciones sexuales. El mundo cambia, también el de las relaciones. Diario El Mundo. Fotografía en portada con cruces con los nombres de los niños asesinados instaladas a las puertas del colegio en Texas. Los padres querían entrar porque los SWAT no llegaban. Otro de los temas, Moncloa detecta un desplome de Sánchez por Pegasus que lo sitúa tras Feijóo. El presidente carga la responsabilidad del espionaje a los secesionistas, al CNI y a la justicia. Y cerramos con La Razón. En portada, fotografía de la bancada socialista aplaudiendo ayer al presidente del gobierno en el Congreso después de una de sus actuaciones o apariciones. El titular, el CNI se ajustó a las directrices de Moncloa sobre el espionaje. La Comisión Delegada de Asuntos de Inteligencia fijó los ejes de actuación y preocupaba el terrorismo callejero en Cataluña y la relación con Rusia. También hace relación a la Champions. A un día de la final, entrevista a Jorge Valdano, que dice: este año el Bernabéu se llenó de creyentes. El éxito del Madrid con los fichajes de jóvenes talentos, Rodrigo, Valverde y Vinicius. Bueno, pues menos mal que tenemos un aliciente para pasar este fin de semana, que estará calentito, calentito. Las temperaturas suben, según Bordonado. Las temperaturas subirán. ¿Y veremos la Champions? Sí. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones Flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. No esperes a que ocurra.

pero con la experiencia de otros trasvases, ¿qué van a pedir ustedes que quede por escrito? Bueno, lo primero, que el acto es importante porque vamos a convocar allá, como decía el general Cisneros cuando le preguntaba, ¿con qué poderes gobierna usted? Y enseñó, porque enseñó, nosotros le vamos a enseñar que hoy, esta mañana, a las 12:30, cuando se llegan ya las autoridades, se van a encontrar allá más de 30 alcaldes que quieren regar para alimentarse también. Va a estar toda la Junta de Gobierno del Vinalopó y va a estar todos los componentes de ciclo hídrico de la provincia. ¿Quién va a estar allá? Pues va a estar el presidente Añaditar, la consellera de Agricultura con su equipo, Rogelio, demás. Va a estar el presidente de la Confederación Hidrográfica y el comisario. Y va a estar una persona para mí muy importante, que es el director general de agua del Estado español, Teodoro Estrella, que es el que tenemos que negociar. Por eso, después de ese acto, a las 12:30, de ver entrar físicamente el agua al embalse del Rollo, a la 1:30 haremos una junta de trabajo entre usuarios, el Ministerio, la Confederación y la Generalitat. Y ahí empezará a hablar las líneas maestras de lo que tiene que ser en menos de 6 meses, llegar a gran acuerdo antes del 31 de diciembre de 2022 para suministrar agua ya el 2023 para siempre. Siempre vinculando el agua de los pozos con el agua de Tronos. Claro, eso es lo que le iba a preguntar. ¿Cuándo van a ustedes a consentir que se cierren los pozos? Pues vamos a consentir cuando haya un plan que permita que un señor que tiene una explotación agraria o un pozo o la comunidad que le suministra el pozo, diga: yo ahora cierro a las 8 de la mañana el pozo aquí y a las 8:05 por una tubería llega la alternativa, que es el Junco de Vinalopó. Hasta que no tenga alternativa, no vamos a consentir que se cierre ni un pozo. No se puede dejar un terreno sin regar, un sector agroalimentario sin vivir, porque estamos hablando de ciudades AFE, donde las nieves, Albatera, eminentemente agrícola, el norte de Elche. Vivimos de la agricultura y nosotros no podemos decir: cerramos los pozos y el agua, cuando venga. No, no. Cierro pozos y abro el Junco de Vinalopó. Bien, pues mañana, hoy mismo, van a comenzar a sentar las bases de ese trasvase Junco de Vinalopó, que ha costado siglos para que llegue. ¿Cuántos usuarios en Elche tendrá ese trasvase? Ese trasvase tiene usuarios que son, en principio, era de la SAS San Enrique, la SAS San Pascual y el Ayuntamiento de Elche, que tenía una dotación de abastecimiento, que ahora, bueno, eso es otra cosa que tendrá que negociar el Ayuntamiento. Vamos, eso es la parte norte de Elche. ¿Cuándo llegará al resto del camp de Elche? Pues de momento el Junco de Vinalopó solo está para las extracciones de los pozos. Las entidades que tengan pozos es eso. Pero una vez mi filosofía, que se normalice el Junco de Vinalopó y funcionen las aguas por los sitios, pues hay que hacer, como siempre he dicho yo, colaboraciones, por supuesto, en todos sitios, que los regantes de leche sabemos hacer. O sea, eso, no hay eso, primero que venga agua, que venga a los titulares y después pues ya veremos. ¿Vale? Pues Ángel, has demostrado que se puede con el diálogo llegar a acuerdos con el ministerio, con un ministerio que quiere cerrar el trasvase Tajo Segura. Lo que se está viviendo en el trasvase de Junco de Vinalopó puede ser una puerta a la esperanza de lo que podríamos conseguir en el trasvase Tajo Segura con este ministerio? Pues vamos a ver. El Junco de Vinalopó es un problema muy técnico, porque había cuestiones políticas, pero más o menos lo estamos solucionando. Pero el problema del Tajo Segura es eminentemente político. Y eso sí que ya es de altas esferas. En fin, no dispone de los informes. O sea, cuando uno tiene informes técnicos que te da la razón. Y encima, sabes moralmente, es que él tiene la razón y no te la dan, te ves impotente. Y es lo que han hecho ahora, porque por dar un privilegio a una comunidad que tampoco los regantes necesitan esa agua, porque el incremento de los caudales en el Tajo no va a los regantes, ni sabe nadie a dónde va, ¿me entiendes? Entonces, es un capricho político que tiene ahí hace tiempo ciertas personas y ahí está. Y nosotros aquí no hemos podido ni hemos sabido ponerle, digamos, la contrapuesta. Pues no vamos a ensombrecer el día de hoy, porque el día de hoy se ha conseguido ese trasvase del Júcar Vinalopó. Gracias, Ángel. Pues gracias a su medio y a todos los regantes de San Enrique y al medio Vinalopó y a los usuarios en general, porque es un tema de usuarios, pues para estar contentos y coger fuerza para seguir trabajando mañana. ...8 de la mañana, 55 minutos... en este miércoles, no, viernes ya, 27 sí. de mayo de 2022. Uf, es que quiero más semana. ¿Qué quieres que te diga, Ros? No, que hemos llegado honradamente al viernes. Eso está bien. La temperatura es de 20,5 grados y tendremos un día calentito, pero bueno, soportable. Bueno, hoy es 27 de mayo, como hemos dicho. En 1951, hace 71 años, nacía María del Pilar Cuesta Acosta. Hombre, claro. ¿Te suena? Muchísimo. Ana Belén. Ana Belén. Cuéntame algo de Ana Belén, que seguro que tienes alguna anécdota por ahí. Bueno, que se ha convertido en una leyenda de la música, Ana Belén. Cierto. Antonio, y que hay que invitarla a Elche para que vea la puerta que nos van a dejar en mitad de la Plaza de la Constitución con la fachada de Ríos del Progreso. ¿Por qué? ¿Otra puerta de Alcalá? Porque será otra puerta de Alcalá. Bueno, pues es cantante y actriz española. En su larga trayectoria artística cuenta con más de 40 películas, una treintena de obras de teatro y más de 35 discos. Esta es una de las niñas prodigio que ha conseguido seguir volando hasta esta edad, hasta los 71 años. Ha sido nominada en dos ocasiones al Grammy Latino y consiguió el Grammy Latino de la excelencia musical en 2015 y el premio Goya de Honor en 2017. Como hemos dicho, niña prodigio, con 10 años debutó en un programa de radio en España, en Radio España, perdón. Con 13 grabó sus primeras canciones y protagonizó, cómo no, de pequeñito lo hemos visto todos, Zampo y yo. Y a los 15 años debutó en el teatro con la obra Numancia de Miguel de Cervantes. La escuchamos, Ana Belén, una de las voces, de las caras y de las intérpretes de nuestro panorama cultural. Te quiero, será que tengo alma de bolero. Tú siempre buscas lo que no tengo, te busco en todo si no te encuentro. Digo tu nombre cuando no debo. No sé por qué te quiero, si voy a ti tú vas sin freno, te me apareces en los espejos como una sombra de cuerpo entero. Yo me pellizco y no me lo creo. Si no me hicieran falta tus besos, me tratarías mejor que a un perro. Piensa que es libre porque anda suelto mientras arrastra la soga al cuello. Querer como te quiero no va a caber en ningún bolero. Te me desbordas dentro del pecho. Me robas tantas horas de sueño. Me miento tanto que me lo creo. Tratarías mejor que a un perro. Piensa que es libre porque anda suelto, mientras arrastra la soga al cuello. Querer como te quiero. No sé cómo te quiero. Es, o no sé por qué te quiero. Es Ana Belén, acompañada por Antonio Banderas. Sí, la hemos utilizado para recordar y para felicitarla. 71 años cumple Ana Belén. Llegamos a las 9 de la mañana. La Glorieta, con Rosmari Alonso y Antonio Bazán. Y las 9 de la mañana, Antonio, es la tercera y última hora del programa La Glorieta. Hemos comenzado a las 7 pues contándoles las noticias de esta jornada de viernes 27 de mayo y continuamos haciéndolo a partir de las 10 con Marga García y a la 1, que vuelve con toda la información, con las previsiones de esta jornada que viene cargada porque hay junta de gobierno y también junta de portavoces para preparar los dos plenos del próximo lunes. Y esta semana pues hemos visto el inicio de dos carriles muy importantes. Primero, el de Pedro Juan Perpiñán, que tendrá 2,5 kilómetros de largo. Y el segundo carril bici, que ya han comenzado sus obras, es el de la Avenida de Alicante, de 1,5 kilómetros. El carril irá desde la Avenida de Santa Pola hasta la Avenida de la Universidad, concretamente hasta llegar a la rotonda de la Ciudad Deportiva. La intención con esta nueva instalación es que la avenida pase a ser la de Alicante, una de una carretera nacional a una vía urbana, mucho más lenta, menos tráfico, sonido y contaminación. El nuevo carril, cuyas obras han comenzado, se va a extender, como decimos, 1,5 kilómetros. Irá por en medio de la Avenida de Alicante y va a suprimir en el inicio de la misma, en dirección a Alicante, uno de los carriles de la carretera, aunque luego se va a recuperar a partir del Huerto de Montenegro. El coste de la inversión supera los 400,000 euros y el plazo de ejecución es de 4 meses. La velocidad máxima se va a reducir por todo el tramo y este carril irá pintado en rojo, tendrá 12 accesos para entrar y salir y además conectará con el que ya existe en la Avenida Juan Carlos I. Y también nuestra noticia de portada ha sido el día de hoy, porque los usuarios del trasvase Júcar-Vinalopó van a recibir esta mañana el caudal acordado para 2022. La entrada del agua a uno de los embalses de Aspe se produce el mismo día en que Elche hace 5 siglos reclamó esta infraestructura. Ahora queda negociar las reglas de explotación para los próximos 10 años y evitar que los pozos sobreexplotados se cierren antes de fijar los desembalses. 30 alcaldes de la provincia acudirán a este acto de entrada del agua en el embalse El Rollo en Aspe, entre ellos el de Elche, y el portavoz de la Junta de Usuarios, Ángel Urbina, acabamos de entrevistarlo y ha calificado en esa entrevista el día de hoy de histórico. Pues es un día histórico porque además para los visitanos no es cualquier día, es un 27 de mayo de 1420, fue hace 602 y ahora es 602 años después. Vuelve a entrar el agua al Vinalopó. Es un acuerdo, es una cosa satisfactoria porque va a permitir el riego de este año, de todo el medio Vinalopó y el alto Vinalopó, pero es un riego puntual. Y hoy es el Día Mundial de las Urgencias y Emergencias. Los médicos que trabajan en esta sección hospitalaria reclaman que se cree la especialidad en el MIR para reconocer su labor y mejorar la atención hospitalaria. Nos lo cuenta Iciar Martínez. Buenos días.

La Glorieta, con Rosmar y Alonso y Antonio Bazán. Está claro que una de las cosas importantes en esta vida es la seguridad. Por eso te quiero contar que para subir o bajar, ascensores a la Pont. Y que si quieres llegar a lo más alto, pero con la mayor seguridad, ascensores a la Pont. Restrena olor a coche nuevo. Restrena la sensación de envolver el volante con tus manos. Restrena la ilusión de preparar un viaje. Restrena una Skoda con nuestra gama seminueva garantizada, con 2 años de mantenimiento y entrega inmediata. Infórmate en tu concesionario oficial Skoda. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Faltan 3 minutos para llegar a las 9:30 de la mañana y nosotros vamos con la última de las entrevistas en el programa de hoy. Vamos a hablar de la empresa ilicitana de Mesol, dedicada a la expansión de placas fotovoltaicas, porque acaba de recibir este mes de mayo el Premio Nacional, el suplemento en la categoría de ingeniería por convertirse en una empresa que ya es referente a nivel nacional en ingeniería fotovoltaica. Pues bien, para hablar de sus objetivos, de sus estrategias y de las energías fotovoltaicas, tenemos con nosotros a uno de los responsables del Departamento de Comunicación de esta empresa. Él es José Martínez, pero no es alguien cualquiera, es alguien. Buenos días, José. Muy buenos días, Ros, ¿qué tal? Quería que te oyera la audiencia esta voz, porque hace 20 años en estos mismos micrófonos dabas a conocer, bueno, música, hacías realidad las peticiones de los oyentes en las Tardes de Oro. Bueno, y has colaborado en infinidad de programas, pero no vamos a hablar de ti, José Martínez, pero sí que eres bien recibido en esta radio, porque muchas vamos gracias. A hablar de tu empresa en la que estás llevándole la comunicación de Mesol. Este premio nacional del suplemento, ¿por qué se le ha otorgado? Bueno, pues buenos días en primer lugar. Pues se nos ha otorgado porque han considerado que somos un referente a nivel nacional en cuanto a ingeniería fotovoltaica, o sea, de Mesol, pues por el crecimiento que ha tenido en los últimos, bueno, en el último año prácticamente, por la cantidad de trabajos que hemos realizado a nivel nacional y también internacional. Y bueno, pues han considerado eso, que somos un referente a nivel de, o sea, en la categoría de eso, de ingeniería fotovoltaica. Hay muchísimas empresas en España de ingeniería, en Elche por supuesto también hay otras, pero bueno, nos lo han dado a nosotros y la verdad es que es un orgullo. Y además, encantados de pasear, en esta ocasión fue en Madrid la entrega del premio, o sea, donde lo recibimos, pero claro, como ha salido en muchísimos medios, ya no solo a nivel local, sino también nacional, pues para nosotros es un lujazo el que el nombre de Elche suene en muchos sitios. Y además el de Carrús, porque tu jefe, Demetrio, en su pusimos el discurso precisamente por cómo lo comenzó, cómo se le ocurrió decir que Carrús, el barrio más pobre, según la publicación del Instituto Nacional de Estadística, salió esta empresa de Mesol y convirtiéndose en referente nacional. Mira, tanto Demetrio como yo, los dos somos del barrio de Carrús. De hecho, íbamos juntos al colegio. Yo sigo viviendo en el mismo barrio, sigo viviendo en la misma zona en la que nací prácticamente. Demetrio no. Demetrio ha cambiado de barrio, pero él sigue, o sea, él nombra mucho el barrio de Carrús. Uh-huh. Sabe de dónde viene, sabe lo que le ha costado llegar a donde ha llegado. Sabe el esfuerzo, el tener un sueño y ver que ese sueño ya se está convirtiendo en realidad, de hecho ya prácticamente es realidad, y que todo nació en ese barrio, en el barrio de Carrús, cuando él era pequeño, cuando él estudiaba, cuando estaba en el colegio, luego en el instituto, luego en la universidad, y él tenía ese sueño de convertir a Elche de alguna manera que sea un referente a nivel nacional en cuanto a energía solar, y poquito a poco lo estamos consiguiendo. Entonces él tiene siempre muy, muy, pero que muy presente el barrio de Carrús. Hace año y medio, cuando estaba buscando una sede donde ubicar ya de Mesol, él estaba buscando en el barrio de Carrús. Uh-huh. Lo que pasa que, bueno, no encontró un local que cumpliera las condiciones que necesitaba y, bueno, pues nos instalamos en la zona del Pla, en la zona del Pla, el sector quinto. Pero no descarto que estemos por el barrio de Carrús también. Bueno, ahora el polígono industrial de Carrús se quiere revalorizar, sí. Se quiere mejorar con los servicios, con esta comunidad de propietarios. Uh-huh. José Martínez, pero claro, los inicios no son fáciles. Este premio viene a respaldar el esfuerzo de cualquier emprendimiento. Y no son fáciles, sobre todo si tenemos que hablar de las energías renovables, porque ha tenido su un camino tortuoso. Sí, ha sido una montaña rusa, digamos. Efectivamente. Ahora parece que estáis bien a nivel legislativo, pero que se quieren impulsar, que sí, que España lo ha visto, que sí. España es el país del sol. Pero ¿qué pasa? ¿Tenéis otro obstáculo? ¿Qué pasa con la formación profesional? ¿Tenéis trabajadores, encontráis trabajadores cualificados para la instalación de placas fotovoltaicas? Mira, ha ocurrido, creo yo, que lo que ha ocurrido es lo siguiente. Todos veíamos como que la energía solar era algo del futuro, algo que un día llegaría. Y ha llegado. ¿Qué pasa? Que ha llegado y a mucha gente le ha pillado fuera de juego, por decirlo así, ¿no? Utilizando un término futbolístico. Entonces, claro, ahora hay muchísima gente formándose como instaladores de placas solares, como instaladores de energía fotovoltaica. Pero bueno, son cursos que están muy bien, por supuesto, porque les sirve para formarse. Pero claro, lo suyo es estar instalando, estar haciendo, estar día a día, pues haciendo instalaciones con una empresa. Nosotros tenemos un gran equipo de instaladores e instaladoras, también hay que decirlo, que también tenemos apostamos mucho por la mujer en Demesol para que puedan desempeñar su labor y bueno, vienen, tienen conocimientos, claro que sí, Pero nosotros lo que hacemos desde el primer día, mira, vete con este equipo, te vas a hacer una instalación, cógete tu equipo de seguridad, tus protecciones y te vas a hacer una instalación. Y ahí es donde realmente vas a aprender con la práctica, con el día a día. Pero es que además nosotros, Demetrio concretamente como profesor asociado de la UMH, él constantemente está haciendo cursos de formación para los empleados, tanto para instaladores como para ingenieros. Y eso, quieras que no, pues hace que todavía se tenga mucha más experiencia, más profesionalidad, y hace pues que el trabajo vaya saliendo en unas condiciones muy buenas. Vale, pero vosotros, porque tenéis al docente como jefe, pero ¿qué pasa con el resto de empresas? ¿Esto es un problema? Sí, puede llegar a ser un problema porque, bueno, sin menospreciar a ninguna empresa, ni muchísimo menos, cada uno hace su trabajo y yo sé, entiendo que cada uno lo hace lo mejor que sabe, lo mejor que puede, con los conocimientos que tiene, ¿no? Y con la experiencia que tiene. Pero a nosotros nos ha pasado que nos han llamado personas, oye, que me hicieron una instalación solar y veo que no me está generando lo que me dijeron, o sea, no está produciendo todo lo que yo esperaba. Y nosotros hemos ido a revisarla y bueno, pues nos hemos encontrado con que hay algo que no está como debería estar. ¿Qué vais a pedir para el sector? Supongo que tendréis que uniros como patronal y ¿qué vais a pedir los empresarios de las energías fotovoltaicas para que el sector pues no tenga esos problemas? Porque al fin y al cabo eso es dar mala imagen. Claro, pues lo que pedimos es eso, que se hagan esos cursos, pero que no sean cursos de, ¿cómo decirlo? Que la práctica se refuerce más, claro, que la teoría. Porque a nosotros nos llegan currículums y nos siguen llegando de personas que han hecho cursos, claro, curso de 60 horas de fotovoltaica. Ya, pero en 60 horas es muy difícil que puedas tener toda la práctica que se necesita ya para subirte a un tejado, para poner unas placas y para, bueno, pues llevar a cabo la instalación. Entonces pedimos eso, que sean más profesionales, vamos a decirlo así, o más profesionales de esos cursos, y luego sobre todo práctica, es lo que más hace, la práctica. Pues José Martínez, háblame de los retos. Pues los retos, hay muchos y estamos muy centrados en ellos, en Demesol. Mira, ahora por ejemplo tenemos, estamos, como se suele decir, muy lanzados. En dos semanas, con un premio nacional, hombre, cualquiera. En dos semanas vamos a estar por primera vez en Genera, la feria de energías renovables que se hace cada año en IFEMA, en Madrid. Nosotros vamos a estar este año con un stand. Pero es que a la semana siguiente de Genera, que son los días 14, 15 y 16, a la semana siguiente, el día 21, aquí en Elche, en el centro de congresos, ya tenemos casi cerrado ya todo para ofrecer a toda la ciudadanía con entrada libre la primera jornada Elche Solar, con tres mesas redondas, una de expertos, donde habrá profesores de la universidad, es decir, expertos de la energía solar, otra con distintas asociaciones que representan a ciudadanías y empresarios, y una tercera mesa que será con representantes políticos. Y vamos a intentar, yo creo que lo vamos a conseguir, yo creo que sí, dar a la ciudadanía toda la información necesaria para que conozcan exactamente cómo funciona la energía solar, es decir, cómo funciona a nivel de instalaciones, a nivel de legalizaciones, a nivel de financiación y a nivel, por supuesto, de burocracia. Pues yo, como sé que lo vas a hacer bien, José, porque eres comunicador nato, llevas muchos años en esto de la radio, resume, ¿qué tiene que saber el oyente, qué tiene que saber el licitano sobre la energía solar? Lo que más nos preocupa es el dinero. Sí. Pues lo que tiene que saber, en primer lugar, que hay mucha gente que todavía lo ve como el futuro, y no, es el presente ya. O sea, eso ya está aquí y ya no va a haber marcha atrás, ¿vale? Entonces, si alguien decide instalar placas solares en su hogar o en su empresa, que ahora es mucho más fácil que hace unos años. ¿Barato? Más barato que hace unos años. Hay financiación, que además todo eso lo podemos tramitar nosotros. Hay subvenciones también. Las subvenciones están ya, bueno, pues desde hace meses. ¿Subvenciones a particulares o a empresas? Tanto a particulares como a empresas. Entonces, hay subvenciones. Que una instalación solar, una instalación de energía solar, se amortiza rápidamente. Y más al precio que está ahora la luz. Que todos sabemos lo que ha pasado, sobre todo en febrero y marzo. Ahora parece que se ha calmado un poquito, pero esto no quiere decir que en cualquier momento pueda haber otra subida de precios. Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos empresas a las que le hemos instalado fotovoltaica y están contentísimos, al igual que particulares. Entonces, y una cosa muy importante, las comunidades de propietarios, que también se puede poner placas solares en una terraza, siempre y cuando haya espacio, por supuesto, y los vecinos estén de acuerdo. Hay personas todavía, sobre todo personas de cierta edad, que lo ven como algo que no les convence. Yo solamente les digo que tengan, que den la oportunidad que se les informe, de que conozcan muy bien cómo va todo el tema de la, sobre todo, como digo, de financiación y de subvenciones, porque es algo que hoy en día es muy rentable. Bueno, pues habéis demostrado no solo que apostáis por el medio ambiente con energías limpias, sino por la formación, con esos cursos de prácticas a vuestros empleados, sino también tenéis un compromiso social, y es que el 21 de junio, puertas abiertas, si a alguien le queda alguna duda, pues puede ir a esa jornada de puertas abiertas en el centro de congresos, porque vais a reunir a todas las partes implicadas, a los políticos también, que tienen mucho que legislar, para pues abrirnos los ojos hacia esa energía solar, hacia esa energía, ingeniería fotovoltaica. Sí, si me permite, Ros, simplemente quería decir que lo del día 21, la jornada, no es un evento comercial ni nada parecido. No. Nosotros no buscamos ese día convencer a nadie de nada para venderle placas solares, ni mucho menos. Es para informar, para que la ciudadanía sepa. Y despejar muchas dudas. Efectivamente. José Martínez, muchas gracias. Gracias a ti. Un placer tenerte compañero. Y gracias a esta casa, de verdad. La Glorieta, con Rosmar y Alonso y Antonio Bazán. Implantología dental, diseño de sonrisas, resultado natural. ¿Dónde? En Clínica Dental Doctora Paola Zas. Estudio y primera visita sin coste para lucir tus nuevos implantes. Nos encontrarás en calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966 17 12 90. Vuelve a masticar y a sonreír con la doctora Paola Zas. Si pudierais elegir, ¿cuál sería el coche de vuestros sueños? Para mí, un eléctrico. Un 4x4, para la aventura. Yo prefiero un híbrido para viajar. Yo un potente deportivo alemán. Pero, ¿por qué renunciar a algo si podemos tenerlo todo? Nuevo Opel Grandland híbrido enchufable. Mucho más que un eléctrico. Descúbrelo en opel.es. Opel Marcos Automoción. 9 y 41 minutos de la mañana, estamos ya en la recta final del programa La Glorieta, estamos preparándolo todo para ese directo que tenemos desde el Centro de Congresos en este foro, en este primer foro empresarial cripto de introducción a las criptomonedas, en el que nuestra compañera Rosa Lucas estará en directo con su programa Entre Amigos. Nosotros, antes de las noticias con Marga García, vamos a seguir disfrutando en esta recta final de La Glorieta de la música, y vamos con ABBA, Estoy Soñando. Yo lo soñé y el corazón me habló de amor con emoción. Si vives la magia de hadas que hacen bien, verás que el futuro sonríe también. Creo en angelitos que me cuidan siempre de caer. Creo en angelitos que la vida linda me hacen ver. Llegaré. Yeah.